cantat studis tuns ja mental le gran giunde natal e cordebus celebrat cantat studis tuns ja mental le gran giunde natal che bus alonso perdonaris os predicat recuprat ora fides in fers amparis ad chamaedes Israel este libro, le que terminó la guerra, per profetas nuncia, le que tiro de sabimes, la ñeita de zirat, le que fasoli crimes, y está de arriba. Cantat tutis, ussa belta allegra giunde natal. Et cordebus celebrat cantat tutis, ussa belta allegra giunde natal. Tebus Alonso perdonaris, os peritace recuprat. Ala fides in fers amparis, al chamai esse la galta. Et cordebus Se fa mai nace